¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué legal! La de Francia. ¿Qué show, Gabs? ¡Qué lúfatecus! Espero que ya estés mucho mejor, un poquito mejor de tu... Mira... Carraspera, un poquito, aunque sea. No, no lo estoy, pero por lo menos pude hacer la entrada. ¡Sí! Eso, eso, la verdad ese que era aplauso. Mi mayor temor. Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Ese era mi gran temor, porque yo estaba así de, no manches, ¿cómo le hago? Si de repente hago como sí, cosas, notas muy agudas. No imagino un qué elegancia la de Francia, o sea... Un afónico, ¡qué elegancia! Sonaría muy, muy, muy triste, ¿no? Que es muy exacto. Desgarrador. Y más viniendo de ti, que como que te sale de tu ronco pecho ya como lo muy sé. Fuerte. De hecho, pues estos podcasts estoy hablando más bajito de lo habitual, porque claro, no puedo... Hasta te contienes la risa. Sí, no me contengo la risa. La risa no sale simplemente, ¿no? O sea, no es como que algo que yo... Tu cuerpo mismo se la contiene. Sí, no es algo que yo quisiera. ¿Qué quisiese. Show? Bandita, yo quisiera hacer ese por qué... Y no me acuerdo cómo va la explicación. Yo quisiera hacer ese porque puedo cantar. Despertar, ilusionada. Yo quisiera ser tu llanto. Sé que viene tu sentimiento. No puedo cantar a la verga. La nostalgia. Discúlpeme que no pueda cantar, amigos. No es que yo quiera, como les dije, estaba un poquito enfermito. Pero lo que sí puedo y quiero decir es: bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 188. Esto quiere decir que es el número 24 de la séptima temporada. Estamos a 6 episodios de terminar este proyecto, esta temporada medio rara, con cosas... Ha sido muy higiénica, ¿no? Muy buena, muy, sí. Muy miscelánea. De repente tenemos cosas internacionales, de repente tenemos cosas muy nacionales, de repente tenemos muy British. Mucho British. Ha sido esta la temporada más British. Así es. Y la más Italian. Y más Italian sí, también. Italian y... Ahorita estamos la como muy... europeos. Margarete. Mira, por lo menos puedes decir Margarete. Ay, sí, que era pagón. Es ganancia. Ya, sí, ya, por lo menos. No, pero ya cuando se trata de notas más agudas, ya, vale madre. No, o sea, ya no se me da. Discúlpeme, queridos podescuchas. Pero sí, en efecto, el día de hoy tenemos un programa, pues italiano. Bueno, no italiano. No es italiano. Es europeo. No. Europeo en general. ¿Por qué? Porque la franquicia Europa. Viene, obviamente, de la mamá mía Italia. Pavarotti, Luciano. Ah, otra cosa que nos dimos cuenta. Dominic de Coco. Nos dimos que algo en algo cuenta. Bueno, casi se dio cuenta de eso. ¿No? Sí. Cuéntanos. Algo muy interesante es que estamos, ya saben, haciendo nuestras miles de voces diferentes y variadas. Nuestras muy, muy propias imitaciones, ajá, ya saben, internacionales. Y en eso nos dimos cuenta que para a pronunciar mejor del idioma italianis, teníamos que hacer la manita, sí, porque escribe la manita porque nada más estamos viendo aquí la nosotros. La manita, ya, o sea, saben, la manita, ¿sabes? Es como una garrita, pero así cerradita. Sí. Cierras, ajá, como, todas las yemas. No es un peñito, es un pito, ajá. Ajá, como un puñito, pero así. Y entonces la mueves hacia adelante. Hacia adelante y hacia atrás. Arriba, y así. Pero de una manera rápida, recuerda. Sí, como. Sí. Cuando es algo muy exaltado, Margarita. Ya sé. Pero cuando es algo más. No me dices coco, más chiquitito, ¿no? Dependiendo qué es lo que vaya a hacer. Pero si no nos sale bien la pronunciación, queridos elegantes, inténtelo usted en casa. Así es. Y nos cuenta. Diga Margarete, así si nadie Margarete, le sale con la mano así. Bieneta. Capish, bieneta. Sí, no podemos mencionarlo. No podemos mencionarlo. Ah, no, sí, ya podemos mencionarlo. Ya van de tres. Este es el cuarto. Este, ¿no? Es el cuarto. Yeah. Sí, ya puedes mencionarlo. Bien. Pero no vamos a hablar directamente de la mamá mía Italia, del Margarete, de Michelin. No. Vamos a hablar. Marila. ¿De? Esteban el... No, vamos a hablar de la madre patria España. La patria porque Jorge, jolines. Siempre qué los guay. Invitamos, pero nunca nos sale. Hemos... Nunca, no, déjate que no nos salga, güey. Ah, o sea, siempre en esta temporada siempre imitamos algo español, sí. Pero nunca hablamos pero no de algo es español. El tema español. No, realmente. No, no, hoy se lo ha ganado a pulso, no, joder. Joder, o pero sea. Desgraciadamente, pues ha tardado un poquito porque pues, no se ha cabreado un poco los productores y bueno. Que es que nuestro castellano es como de Nápoles, entonces por eso hablamos. Así que disculpen si los ofendemos, o sea, me vale tres pollas, pero no importa, acá estamos adentro, bueno. Ya, ya somos como argentinos, ¿no? Bueno, es que es un argentino que se fue a vivir a España. Y como que se le pegó. Se ¿no? le pegó el acento, como toda gente que se va, de, ¿no? O sea, fue un mes de intercambio. Sí. Como Paulina Rubio. Nuestra versión. Pero es que ya se fue donde la S la tienen, pero hasta arriba. Bueno, también depende de qué parte de España vengas, viene el acento. No, pero no estamos hablando de acentos ni nada. Vamos a hablar del entretenimiento español. Porque hace muchos años, ¿se acuerdan cuando TV Azteca no tenía nada de programas ni nada de este tipo, nada de originales? Y Televisa, hace unos días. Y Televisa pues tampoco los tenía y tenía que recurrir a otras franquicias. Bueno, antes de eso, pues TV Azteca adquirió la franquicia de un programa de Antena 3, pero obviamente no contaban con el presupuesto. Exacto. Para poder hacerlo, ¿no? Porque el siguiente programa pues tenía mucha producción. Pensé que ibas a decir mucha elegancia. Como la de Francia, ¿no? ¡Cállate! Es como esa canción. Es que no me sale el como de Francia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un programa de televisión de Antena 3, como lo acabamos de decir, español, que duró escasas tres temporadas, claro. Pero en México las repeticiones estuvieron a la orden del día. Yo creo que por eso fue tan popular, más por las repeticiones, y eran en sábado, me acuerdo bien, algunas en domingo, pero generalmente en sábado. Porque el programa no, o sea, eran varios días para el mismo programa, ¿no? Bueno, eran varios días de grabación, lo pasaban una sola vez a la semana. Ah, bueno. Pero se rodaba, ese es Mickey, no, ya estás adelantando, Perdón, estoy pero comiendo, lo que no te podemos, lo que sí nos podemos medio adelantar es que este programa fue inspirado en un juego de hace muchos años. Y estamos hablando de nada más y nada menos que... El juego de la oca. O, como es más conocido, el gran juego de la oca. Joder. Ah, qué bonito. Joder, eres flipante, Fatecurs. Hostia, qué buenos recuerdos me ha traído esta teleserie. Aunque no es teleserie, más bien un programa ahí de entretenimiento. De Telecinco, de Telecinco, no, de Antena 3. Ah, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué está pasando? ¡Gilipollas! ¿Qué está primero pasando? Fue joder, Antena 3, la puta que Telecinco. Me parió. Hostia, tío, ¿qué está pasando con esta morra? Como si morra fuera de este, bien y español, que ¿no? Es morra. De morralla. De morralla. Pero bueno, Gabs, PhD en oquismo, bueno, en el juego del oquismo. El juego del oquismo. Suena como del oquismo, ¿no? Como que estás medio loquillo, medio ¿no? Bien crazy. Decidme ahora sí con tu acento y lo que quieras. Decidme, ¿quién sos? ¿Quién vos sos? ¿Qué sois? ¿Y qué noéis? ¿Quién seréis? ¿Quién fuisteis? ¿Qué procederéis? Procederéis, no sé qué chingados es eso. Bueno, la chingada, dime, ¿qué es el juego de la oca? El gran juego de la oca. Ah, perdón, disculpe. El gran juego de la oca de Antena 3. Está bien, Fatecus. Cualquiera comete un error. Menos yo. No os preocupéis. Saludos a Bumburi. El caso es que fue un programa concurso, porque son ambas cosas, ya sabéis. Ya está, claro. ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Qué sería interesante? Ajá. Es que siempre que empiezo a hablar del tema me viene otra idea y entonces tengo una corcheta. Ajá. Si nosotros imitamos su acento de esa manera, ¿cómo imitarán ellos nuestro acento, nuestras palabras? Oye, está ¿crees interesante. ¿Crees que se basen en cómo habla el chilango? Lo más seguro. No, porque también muchos vienen a Cancún. Entonces, ¿qué tal si se queda más con el... ¿Como muy pops? No. No, ese es muy mi rey. Bueno, ¿qué tal si se quedan como en el acento yucateco, así de hacia Mérida? Ah, podría ser muy interesante. Bombas. Es muy árabes también. Pero no, si te vas al chilango, güey, es otro pedo. Ay, sí. También. No, qué pena, güey. Ojalá que no se queden con eso. O imaginas, bueno, que se, solo están en Veracruz. O se vuelven locos. Y hablan ahí. Yo creo que se vuelven locos. Sí. Sí, porque tantos pinches acentos ahí que no nos van a como diferir. Y no es porque sean iletrados o no, ignorantes, claro. No, porque bueno, es que la diversidad está grande. Imagínate, si aquí nos abrumamos con tanto pinche acento que hay, güey, que ellos nos abrumen, pues los entiendo. Ya, sí. Pero bueno, se cierra la corcheta. Corchetes. El caso es que, bueno, era emitido desde la Madrid de España, la madre patria. La madre patria, joder. Y como ya lo decía, primero fue del 93 al 95. Ajá. Y luego hubo, no sé si como un reboot, o el caso es que también en el 98. Y ahí fue el nuevo Juego de la Oca. O sea, por eso siento que fue como un reboot. Y okay. Eso sí fue en Telecinco, joder, que yo le estaba diciendo bien. Ah, pero discúlpeme, pero es que no me acuerdo quién no me compró las virgas. Pero sí que ha comenzado en Antena 3. Sí, claro, que ha comenzado. Entendido. El caso es que decimos todo ese mame de Italia, porque descubrimos que el programa original fue Italianis. Sí, es Margariti, acuérdate. Il grande gioco de loca. Il gran gioco di loca. Exacto. Italiano. Eso fue mi mejor italiano. Okay. El caso es que... Laura Nonché. Es muy... Yo no sé più. El caso es que el concurso está basado en el juego del tablero del Juego de la Oca. Así es. El juego del siglo XIX. Milenario. Una cosa así milenaria. Entonces te entro como en un dilema. Porque ajá, este podcast es definitivamente Vaporwave, pero también entra dentro del Vaporwave. Es lo más completo que tenemos en la temporada. Interesante, Gabs. Wow, es cierto. Sí, lo tiene todo. O sea, tiene todo. Y también tiene mucha estética. Y como es de Europa, pues también tiene mucha elegancia. Y ya no, sin en más, España. Porque ya está la cuota, ya. ¡Yéale! Chingas madre de todo. Yo siempre ando mentando madres, güey, perdón. ¿Está todo bien en casa? Todo bien, ya me depositaron, ya. Okay. Ya no tengo iPhone 5, ya. Me pasé Android. Excelente. Bueno, ¿de qué trata el juego? Pues obviamente, como el mismo juego de la Oca, se trata de tirar los dados y avanzar en casillas. Cada casilla te da un premio o un castigo dependiendo en dónde caigas. Ajá, tienes que tirar los dados, muy importante. Y tienes que tirar los dados. Obviamente, aquí no tirabas los dados, bueno, en el juego, sino tenían tecnología y los tiraban a través de un control remoto. Sí. Obviamente, eran varios concursantes y eran de por colores, eran por fichitas, como el juego de la Oca, ¿no? Y el contrincante azul le tocaba el azul y todo en el azul. Claro, porque había equipos por colores. Había equipos por colores, exactamente. El equipo rojo. Tin, tirin, tin, tin. Tirin, tirin, tin, tin, tin. Que era la canción, me acuerdo bien. El verde, el amarillo. El amarillo y el de rojo. ¿Hay que decirlo en italiano o hay que decirlo en castellano? El amarillo, el verde, el italiano, el rojo, el azul. No me acuerdo, o sea, que estoy diciendo, joder. Ya, esta mezcla de idiomas y acento está cabrón, güey. Ya en esta altura no sé cómo chingados seguimos vivos de milagro. No sé cómo chingados seguimos teniendo audiencia después de todo, güey. ¿Sabes lo que era muy curioso? Porque como está basado en el juego de la Oca, Hay 63 casillas, se supone, okay, en el juego de la Oca. Uh-huh. Y lo interesante es que hay casillas que se llaman Oca, sí, que decía, cuando caías en esa, podías avanzar como a la siguiente a de Oca, y decías, de Oca en Oca, y tiro porque me toca. ¡Qué bobo! Eso sí me salió bien. Sí. Amigos, algo que me acuerdo que dije de los dados era justamente cuando los tiraban, era... ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uno! Sí. Diría Belinda como... ¡Así, muy excitante! Es que sí. Sí, como que están mucha garabía tienen, ¿no? Entonces ya cuando avanzaban, ¡vamos a la casilla, no sé qué! Y la casilla me encantaba porque se iluminaba. ¡Ya sé! O sea, mira. Es que imagínate, o sea, era literal el juego en vida real, es como un Jumanji. ¡Gigante! Era Jumanji región 4, algo así. No, más bien sería Jumanji primer mundista en todo caso. Bueno, pero no sé. ¿Sin jungla? Sin tanta producción. O sea, sí había mucha producción. No, sí había. Pero, o sea, no había jungla, no había monos, no. Tenían sus monos ahí. Acuérdate que había una casilla de la jaula. ¿Te acuerdas que la casilla la...? No, me acuerdo. ¿Y había un mono ahí? No había un mono, pero pues era como lo peligroso, lo maldito ahí en el juego. Bueno, digamos que es un Jumanji en indoor, ¿sabes? Nada más así, que solo pasaba... Jumanji mini, si quieres. Jumanji controlado. Controlado. Jumanji controlado. Bueno, ¿qué pasaba, queridos amigos? Bueno, resulta que este juego, pues, tú lo veías en los sábados, domingos, y cada casilla tenía un reto o tenían diferentes tipos de acciones, ¿no? Algunos que tenían que ver con la comedia, otros que tenían que ver más con proezas físicas. Estos eran más mentales. Y otras que eran de plano turbo humillantes, o que había así cosas que decías, no manches, si eso lo pasaban ahorita en la tele, sería turbofunable, ¿no? Ya sé. Por ejemplo, cuéntanos el uno de los turbofunables, que uno está genial. Uno de turbofunables, porque no los vamos a decir tan en orden, porque pues no son manches. Son los que nos acordamos. Pero los que nos acordamos son los que ya tenemos ahí la idea. Ajá. Hay uno que se llama Estoy al 100, o hasta el 100, o algo así. Ajá. El caso es que ponerse al 100, ya lo investigué bien. Ok. Se supone que estás tú como un hombre del heteropatriarcado. Opresor, machista, pro-yanqui, falocentrista, opresor. Y amén. Ahí, okay, nada más posando. Y estás conectado a, ya sabes, pues antes era más rudimentario, que te medían la presión arterial. Se podría decir. ¿Cómo se llamaba? ¿O pulsómetro? Pues tu ritmo cardíaco, ¿no? O sea, medían el ritmo, ¿no? Y entonces, o el oxímetro ahorita, ¿no? Que es para los que tuvieron, bueno, para los que tuvimos COVID, saludos. COVID. Y el caso es que pasaba una modelo muy sensual y entonces te coqueteaba o te bailaba. O ya sabes, ¿no? Hacía esa expresión. Y entonces tú tenías que mantener como una roca zen para ganar, y tenías que tener tu presión cardíaca abajo de 100, o sea, como en ese promedio, ¿no? Claro. Menor a 100 pulsaciones, y así superabas la prueba. Así y es. Y si pues te rebotaba mucho el corazón, pues ya ahí pues ya bailiste, sí, claro. Y si claro. perdías, ya no podías seguir avanzando, ¿no? No, así es todo muy feo. Ah, fíjate, una de las casillas que me acuerdo mucho, era la casilla donde estaba el peluquero, que era, pero no me acuerdo cuál era en específico, pero resulta que cuando caías en esa casilla, pues te rapaban a coco, o sea, no había otra escapatoria más que te quedas a coco. Pero en el primer programa, y eso sí me acuerdo mucho porque es una de las vivencias que tuve, me tocó ver el primer programa en vivo. Wow. O más bien en su emisión que estaba pasando, porque no era en vivo realmente. Bueno, sí. Le hicieron preguntas así de conocimientos básicos. Y les hicieron, solamente contestó una, que era quién conquistó América, que era Cristóbal Colón. ¿Y de ahí qué pasó? Y le hicieron dos preguntas más y no la respondió. Y cayó directamente ahí y le roparon todo a coco. Tenían como una fijación con rapar, ¿no? Sí, en todos los concursos como de este tipo, siempre es o depilar o rapar. Sí, es como sí, básico. Había muchas, es que como la prisión, era el barbero, era un castigo, era el barbero, ya me acordé. Y el peluquero también. Y en emisiones pasadas, no solamente, y aparte todo jeta, ¿no? O sea, caías en esa casilla y no solamente perdías el cabello, sino a veces te pintaba de color algunos mechones que tuvieras ahí sueltos. O sea, lo más ridículo que se te ocurra en ese momento, pues ahí estaba, güey. Entonces era otro pedo. Me acuerdo que había unas fáciles, pero la última estaba muy perra, ¿no? Es que ya las últimas también. Ahora, otra cosa, como el juego original, recuerden que si tú caías en la última casilla, pero te sobraban números, tenías que rebotar y regresar. Claro. Y era otro reto. Digamos que cada casilla tenía un reto, siempre había un reto. Excepto las que eran de oca, que nada más te ibas como de una a otra. Sí, de una a otra. Porque y estas eran las básicas, ¿no? O sea, básicamente cada casilla siempre había algo, ¿no? Que el túnel, de las serpientes, que la casilla del pintacuerpos, güey, que la casilla de la jaula. o la de la muerte, que era básicamente la más culera, porque la casilla de la muerte era de te que llegaba a la 1, güey. ¿No? O sea, llegaba desde el principio ya, y sí. Ya, de la PlayStation, ¿no? Y había uno de la ruleta cruel también. O sea, había muchas cosas. Te lo descontaban de su dinero en la ruleta cruel. Sí, sí, pues que eso está muy cruel. O sea, te meten con tu dinero y es muy. Pues es que, digo, por lo menos vas con. Mira, yo lo veo así, no pierdes nada. No, pero ganas algo, por lo menos. O sea, llegaste sin nada. Llegaste sin nada al programa, ¿no? O sea, no te quejes tampoco. Y bueno, tal vez perdiste cabello o dinero que no has ganado, pero. Pues ya lo perdiste, ¿no? Adiós, pero está cabello. Bien. Pero ¿qué pasa? Bueno, es que también no, había una que te daban unas cajas, ¿no? Como incógnitas, que podían tener algo chido o algo desagradable. O algo, sí, estaba bueno. Luego la gente se ponía a gritar. Y había uno de troncos también. Había varios. Había lanzacuchillas. Ah, el de lanzacuchillos está chido porque tenías que, te ponían ahí en una ruleta, pues sí, básicamente en una torna, y giraban y un güey estaba ahí lanzando sí, los cuchillos. O sea, obviamente era profesional, pero tú del nerviosito sí. Que se le fue de tantito. Y aparte, obviamente, estas pruebas se completaban o no se completaban. Entonces, cada vez que las completaban decían, ¡prueba superada! Y cada vez que no perdías decía, ¡prueba no superada! Y ya, esa la es la música, era muy importante. La música, ¿no? Hemos hablado de la canción de ver a jugar al juego de la oca. Ven a jugar con nuestra oca loca. Mi cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, Oquetes. Oquetes. No las oquetes, no, no las oquetes. Eso era, ¿no? Como de los Minions. Sí, sí, sí, sí, sí. Que era básicamente, ellas cantaban el opening, eran las bailarinas, el ballet. Principal. Y aparte tenían participación. Tenían el beso tortazo, de que era beso tortazo. Sí, me acuerdo que les decían algo, el participante iba al oído. Ajá. Y si adivinaban, no me acuerdo qué, le tocaba un beso o le tocaba un tortazo. Tortazo quiere decir aquí en México cachetada o bofetón. Ajá. A eso se refiere, ¿no? Entonces eso era el tortazo. Pero había varios y obviamente muchos se los llevaba el conductor principal, que también era el castre también. Pero también había uno que era como del mirador o algo así de las oquetes. Así. Que tenían que adivinar, tenían que ver una coreografía y de ahí tenían que adivinar un fallo, participar con ellas. Ah, o sea, sí, como me acuerdo. Que sí, también bailaban. ¿Y cuál con era, ellas. ¿Cuál era quien se había equivocado, no? Por números las tenían. Ajá, también tenían que poner, adivinar exactamente cuál era el que tenían que recoger unos objetos y cuál se había equivocado. ¿Y cuál había realizado? Pues de las el cortinas, mismo, ¿te acuerdas que nada más aparecía la mitad de quién era y tenía que adivinarlo por las piernas, sí, nada por más? Por las piernas, también, ese sí me acuerdo mucho. Y ya nada más te dice, ¿cuál era la número dos? ¿Cuál es cuál? Sí, todo era con numeritos. Sí, eso es. Y aquí hay una que no me acordaba que dice esmalte o depilación. Ah, que tal vez ahorita Dios. También, tal vez no sea cancelable, pero ya sería irrelevante porque pues ya el esmalte es algo más universal. Sí, o sea, sí. No sí. Importa qué seas, quién seas, cómo mujer, seas. Hombre, mujer, quimera. Todos trapo, podemos tener no esmaltos. Importa, güey. Sí, el caso es que en esas épocas. Aparte, tus uñas te quedan bien suavecitas. Sí. La neta. ¿Te has esmalteado tus uñas? Ah, sí. ¿De negro o de otro diseño más cool? No, de negro. Sí. Pues es que ya sabes, me dio la parte darks. Sí, ¿y cagabas murciélagos? También como Ozzy. Oye, es doloroso. Muy buenas, saludos a Ozzy, donde quiera que sea. Seguramente en su casa ahí con Sharon. Bueno, el caso es que esto de esmalte o depilada o depilación, se supone que si contestabas bien la pregunta, nada más te pintaban la uña, ¿no? Uh-huh. Pero si la contestabas mal, pa, otra depilación. Sí. Porque les mamaban las sí. Pero pero bueno, hay que a la gente que no sepa cómo funcionan las depilaciones, porque cera, ahorita claro. Ya la hacen bien bonito. Ahí dices, depilación la hacen. Ah, bueno, pues sí, lo que quiere es ganar, ¿no? No sufre nadie. No, era depilación de cera, de la antigüita, y cera caliente, de la antigüita. Y en las piernas, que debe doler más. Y más cuando eran vatos que estaban velludos, sí, era claro. Lo peor, ¿no? ¿Te imaginas que hubiera concursado? ¿Te acuerdas de esa película de Virgen a los 40? La escena de este cuate, que no me acuerdo cómo se llama, cuando le depilan el pecho, que fue una escena real, por cierto. ¿En serio? Sí, fue una escena real y gritó realmente el vato. O sea, los insultos fueron genuinos. ¿Era Ben Stiller o quién es? Era el de The Office. Ben Stiller, ¿no? ¿No, Ben Stiller? No, es cierto. No, Ben Stiller no es. Ay, cómo me equivoqué. Es el proto de The Office. No, ya sé que es el de The Office, pero ¿cómo? Ah, se me fue su nombre. Se murió. Bueno, ya cuando te acuerdes me avisas, ¿no? Bueno, este vato, imagínate que estuviera ahí en el concurso. No, manche, ya hubiera perdido con todas las preguntas. Porque era por preguntas también, ¿no? Le hacían varias preguntas, ¿tengo entendido? En el de depilación te digo que sí, era la pregunta si la tenías bien o mal. Pero sí eran varias preguntas, no nada más así como... Ok, usted, porque es que había muchas preguntas. Steve Carell. Steve Carell. Mira, qué mal fan eres de The Office. Ya sé. Y sé que eres, o sea, es que me gusta mucho The Office, pero ya casi solo lo puedo ver como Mike. qué fea risa me cargo, porque no puedo ni reírme, güey. Vale, verga. No. Estos dos podcasts han sido tortuosos para mí. Pero bueno, ¿qué pasó después? Obviamente, pues el juego fue popular, turbo popular. Te digo, aquí en México llegó como no tienes idea. Lo repetían ¿En todo. En TV Azteca en Azteca 13, me acuerdo, porque eran los sábados o los domingos. Yo me acuerdo que era uno de esos y en la tarde, porque era maratónico. Ajá. Hasta eso. O sea, aparte de que ponían chingo de comerciales y todo lo que tú quieras, el juego sí, era maratónico. Bastante. Es que imagínate, 63 casillas y. Sí. No, ya déjate eso. Dos. O sea, ahí te va una que no se comenta mucho. El juego, tú lo veías como de 3 horas o 4 horas así continuas. Ajá. Pero se grababa por días. Pues sí, es que imagínate. O sea, no te daba tiempo para tanta logística, para tantas madres. Tenía que. Oye, pero imagino también los errores de continuidad que pudo haber, porque por ejemplo había una que era de caías en el barro. Y es como, o sea, tenías que limpiarte, ir a tu casa ya bañado y al otro día volver regresar. A sí. Meterte en el barro para que se pareciera. Bueno, quién sabe, y seguramente habrá algo. Alguien que le cambie en ese momento, le dan una toalla y ya se vea que ya se cambiaron, ¿no? O sea, sí, pues. Acuérdate que eran uniformes, porque hasta eso eran bonitos, de colores verde, rojo. Monos. Dependiendo, ¿no?, cómo era el participante, ¿no? Y había diferentes pruebas. Me acuerdo mucho esto, que al final de cada episodio tenían una prueba que tenían que hacer en cierto lado, ¿no? Para ganarse ya sea un Volvo, que en ese entonces era el Volvo, o sea, la onda del Volvo. El Volvo, para que no se prendes, es un coche, ¿no? Un coche, pues en ese entonces muy, muy, muy querido, que era pues muy cotizado y que es el que estaban regalando, por lo menos ahí en el juego de la Oca. Bueno, ¿qué sucedió? La primera temporada fue un hitazo, fueron 30 y tantos episodios. 39, 35, que para nosotros decimos, así. Bueno, ¿por qué son tan poquitos episodios? Digo, pero o sea, carnal. Toda la logística y carnal, todo el pedo. ¿No sabes cuánto dura el juego de la Oca? O sea, es un chingo, güey. Y luego ni siquiera sabías en qué iba a terminar. Entonces imagínense, era todo el tiempo ahí estar checando y luego esperas hasta la próxima semana para ver qué sucedía, ¿no? Ah, ya sé. Y luego, ¿qué sucedió? Como bien lo menciona Gaps, fue comprado por la Telecinco, que fue básicamente el que siguió el legado. El nuevo juego de la loca. Pero desgraciadamente no les quedó tan bien. No. O les quedó grande la yegua y a nosotros nos faltó jinete. O de plano, pues no pudieron, que solo sacaron. Fueron 8, creo, programas. 5 episodios. 8 programas en el 98. ¿8? 8 de la tercera temporada. De la tercera temporada, según yo tengo otros datos aquí, diría donde. No sé si son 8. Pareciera al viejito presidente. Ya sé, ya me di cuenta. No lo escuchen, ni menos su podcast ahí todo. Ni por 2 lo escuchen, ni por 5. Mejor vean los resúmenes ahí de TikTok, sale más barato. No, pues sí, había una versión que solo duró 8 programas. ¿Por qué duró tan poquito? No entiendo la verdad, ¿por qué? Yo estoy seguro que es, no les dio el presupuesto o se dieron cuenta que sí era una putiza hacer el juego de la Oca. Porque pero, desde o sea, tanto madrazo para 8. O sea, yo creo que del rating bajó muchísimo, ¿no? Podría ser. Es que no me explico otra cosa. Otra vez la gente no estaba tan interesada. Pero es que era bien bien cagado, porque pasaba el 2000 y yo seguía viendo el juego de la Oca en TV Azteca. O sea, qué pedo, güey. Y me la pasaba horas viendo a ver cómo competían y cómo se caían y la chingada. Pero es bien curioso porque han estado tratando de revivirlo una y otra vez y no han podido. ¿También en Change.org o algo así? No lo sé, pero yo estuve viendo, por ejemplo, en un en una de estas páginas que ponen así como artículos medio random. Ah, así claro. Que se busca revivir nuevamente el juego de la Oca, ¿no? Imágenes inéditas. Y veías la foto del tablero, ¿no? De que estaba ahí en el set. Y posiblemente todavía regrese, ¿no? Y ni sabes ni nada. O sea, el juego, de acuerdo a como tenemos entendido, el último programa fue en el 98. Han pasado ya, pues, muchos años, la verdad. O sea, el último edición yo tenía 7 años. Pensé que iba a hacer el cálculo. No. Y el 98 estaba muy presente también este podcast. Sí, pues lo pienso. Pues acuérdate que Francia 98, lo mencionamos en Vieneta lo mencionamos también. ¿En el Vieneta también lo mencionamos? Sí. Uf. Creo. Interesante número el 98, sí, porque te dije que no lo puedo mencionar, pero me acuerdo que te dije, en ese año nació mi hermano. Ah, sí, sí, cierto, es que ya se acaba de pasar. Pero bueno, ¿qué ha pasado con el juego de la Oca? ¿Qué ha pasado? Pues obviamente uno de las personas que muchos se acuerdan es de Emilio Aragón, que fue el conductor principal del juego de la Oca, que ahorita me acabo de enterar, después de mucho tiempo, que no solamente era locutor, sino era humorista, actor, payaso, músico, cantante, productor, director de cine, guionista, compositor, empresario, y empresario también, audiovisual español. Pero cagadamente, él nació en La Habana, Cuba, ¿no? O sea, gran mentira. Gran mentira. Igual nació y se nacionalizó allá. Bueno, sí, también puede ser. Es como Luis Miguel, ¿no? Que él no era de México, él nació en Puerto Rico, pero pues se nacionalizó aquí en Mexa, ¿no? Tenía el acento más mexa que nunca. Ajá. O sea, puede ser. Entonces, el juego de la Oca, insisto, en los 90, pues fue un madrasísimo por el hecho de que te tenía ahí bien pegado, te divertías, sí, con los juegos, las canciones, los invitados, los retos. O sea, era el ambiente retos, perfecto. ¿No? Pero la pregunta del millón es: ¿qué tiene que ver el juego de la Oca con él? Algo tan sencillo y tan simple que es la Solo vean el set. El set es lo más vaporwave. De entrada, o sea, mira, vamos a verlo. O sea, es el set, es una piscina en medio. Hay una piscina en medio donde iniciaba el juego y donde girabas en medio de la piscina y estaban todos los cuadros en los cuales tenías que caminar, ¿no? Y bueno, estaban muy las casillas. Los ahora, también tenían las casillas especiales o estas casillas de, ¿cómo se llama? De la jaula. Y la jaula era una mega jaula. La que era también como una esferita. Esa es la que yo decía. Está muy chida porque no era la típica jaula. No. Y luego creo que lo usaban como catapulta o para aventar a la gente. ¿Quién sabe? Pero digamos que era una producción choncha, era una muy buena producción. Y sobre todo era muy colorida. ¿Sabes? Era demasiado colorida. Estaba como con fondo en los 60s, ¿no? Y aparte como con fondo azul, como con fondo como moradito. Y rosas. Y aparte el logo del juego de la Oca. Parece de gansito también. No parece una oca, parece un ganso, no. Justamente. O la oca es un... ¿La oca es un ganso? ¿Qué? ¿Mi hijo es negro? A ver, ya. A ver, vamos a poner oca. Vamos a hacer un ejercicio de poner qué es una oca. ¿Qué es una oca? ¿Qué es una oca? Es justo lo que yo me preguntaba, porque yo siempre veo un ganso. Y yo, ¿la oca es un ganso? A ver, estoy buscando ahorita. Es oca. No, sí, ahí sí está la imagen como de un tipo de ganso. Es un asnar. Es un ansar cualquiera. Ah, es un ansar, claro. Ajá. Es decir, uno común. Claro. O sea, es un pato, güey. ¿Es un pato? Prácticamente. Ah, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Es un ganso. La oca es un ganso, güey. ¿Y el juego de la oca, el de los 1900 y tantos, se basaba en un ganso? ¿En un ganso? Eso no tiene es un ganso, tanto, ¿no? Sentido. Mira, oye, aquí está la foto. No sé. ¿Es un ganso? Es un ganso. Entonces, sí, básicamente... pero no es un pato, ¿no? Es un ganso. No, es un ganso. No, un pato no es. Es un ganso. Un y no pato. Va cantando alegremente. Cuac, cuac. Cuando encontró su lindo gato, miau, miau, para cantar bossa nova. Ah, no, no cantaba, no cantaba bossa nova. Para jugar en la oca. Sí, pues jugar en la oca. Entonces sí, la oca es un ganso, básicamente. No sabemos biología, no somos científicos ni tampoco militares, pero por lo menos hicimos el esfuerzo para poderles decir que la oca parece un ganso es una oca. Me canso ganso. Pueden pueden jugar con el ganso también si ustedes quieren, o jugar con la oca. Ya pueden usar esta palabra con doble adjetivo. Oye, sí. Se presta para muchas cosas. Interesante oca. Interesante oca. Ahora, la pregunta es, ¿habrá ganado alguien el juego de la oca? Sí, había ganadores en cada, pero no, cada año. Pero el ganador juego, así estelar, así de 100, que haya llegado a la última casilla. Pues no tenías que llegar a la última casilla para ganar. Se supone, pero no todos llegaban. Ay, qué acuérdate loco. Que luego por eso suspendían el programa y se quedaba a medias. Yo creo que era para el rating, ¿no? Seguramente, y aparte no eran tantos programas, ¿no? Si comparamos con otros realities o otros juegos de show que tenían más programas, a comparación de otros, era muy, muy limitado en cuestión de emisiones. Entonces, imagínate qué tan cabrón está. Sí, pero bueno, ahí se las dejamos de tarea. Ya para terminar ¡qué elegancia! ¿Con qué te quedas de...? ¿Con qué te quedas, amigo? ¿Con qué te quedas, amigo? A ver, voy a... ¿con qué te quedas, Gas? Bien. Del juego de la oca. Tu mayor esfuerzo. Y ahora me estoy muriendo. Y ya se nos murió Patecus aquí. Perdón. Ay. Y tú también, de paso. Ahora. Ok, el juego de la oca loca. Pues siento que no lo veía tanto así como en familia mucho, pero sí de repente con mis hermanos, porque pasaban horarios chistosos, ¿no? Me acuerdo. Como a las 5 de la tarde, 4, muy temprano. Como que estábamos a las 5, no sé si estaba viendo la tele precisamente. Pero creo que de la parte a mí de producción, y luego ya cuando, o sea, uno estudia eso, te das cuenta que eso, toda la chinga que conlleva, y dices, mis respetos, señores. Y todo lo que tenían que hacer de los retos. Había unos que se me hacían muy que decían, ay, o sea, ¿esto qué? Pero había otros que estaban hardcore para hacer de televisión de esa época, ¿no? Sí. Entonces, a mí, o sea, sí me gustaba, sí me entretenía. No era como mi más favorito. De hecho, creo que me gusta más el resbalón. No sé por qué. Ok. Justo culposo de televisión. En resumen, no me gusta el juego de la boca, prefiero el resbalón. Gracias. Tal vez porque se caen más o hay agua. Pero hay más tragedias, ¿no? Si me preguntas con qué me quedo, que esa fue la pregunta, me repite la pregunta. Yo creo que me quedo con la estética del programa. Yo creo que te quedaste con el programa del rival más bien porque me viste a repetir la pregunta. Sí. Esta vestimenta, estas luces, todos los colores eran como atrapados entre los 50, 60, algo así, ¿no? Y eso a mí me gustaba porque ya pues no era tan contemporáneo los disfraces de los 90. Era algo muy muy retro. Muy retro, demasiado retro. ¿Y tú, Patecus, con qué te quedas? Y en la primera vez que yo no me interrumpí, no me digo con qué me quedo. Exacto. Bueno, ¿con qué me quedo? Obviamente, más bien me voy por una anécdota que fue cómo recuerdo la primera vez que volví a ver después de mucho tiempo de una manera consciente el juego de la oca. Resulta que yo estaba en Agua Dulce, Veracruz, y me llevaron unas especies de piscinas así, todas bien, bonitas y lo que tú quieres, toboganes y la chingada, ya sabes, ¿no? Lo normal, ¿no? Ay, lo bonito, bonito, lo cute, qué bonito. Pues resulta, Gabs, que terminando de ir a estas piscinas y de estar todo quemado, obviamente, por el sol, sin haberme puesto bloqueador, pendejada y media, resulta que llego a casa de mi abuela y pues mi abuela pues no tenía nada que hacer, yo tampoco tenía nada que hacer. Casual. Mi abuela se fue a dormir porque era sábado, no había novelas. Pensé que iban a inventar algo entre los dos. No, o sea, se fue a hacer otras cosas porque mi abuela no ve la televisión el fin de semana, a menos que vean novelas y que sean en el horario prime time, obviamente, que es el de las 9 de la noche, que son las novelas más exitosas. Pero pues me dejó la tele. Y me acuerdo que en ese entonces mis abuelos eran, siguen siendo fresas. Tenían internet, tenían cable. Yo en ese entonces me lo habían cortado, ¿no? Ya sabes, ¿no? Uno que es pobre, ¿no? Pero ellos tenían cable y fresa. Y yo estaba zapeando ahí felizmente a ver qué me encontraba, ¿no? Okay. Me acuerdo que en ese entonces mi canal favorito de esa cable era Discovery Kids, del viejito, hace mucho tiempo, ¿no? El de ahorita que está todo ya más. ¿Pero cuántos años tenías tú? Uy, ya no me acuerdo. ¿Adolescente o chico? No, ¿niño? Morrito. Eso era muy sí, de niño. Sí. Ajá. Entonces yo estaba aburrido porque también el sábado y el domingo no pasan la mejor programación, hay que decirlo. O sea, no. Es menos y tantito. Menos en esa época. Y menos en ese horario, sí. O sea, también. Bueno, sí. O sea, también era más pinche, no te pases. Pues resulta que entre Zap y Zap me encontré con el juego de la Oca. Wow. O sea, pero yo ya lo había visto previamente y se me hacía como concursos y todo eso, pero pues no entendía de qué iba, sino que a partir de ese momento yo empecé a ver el juego de la Oca y, como te dije, me tocó ver el primer episodio, que fue cuando yo vi al güey que le estaban trasquilando y le hacían preguntas para que perdiera, para que se salvara de raparse. O sea, ¿no? ¿Viste el primer episodio de la primera temporada? El primer como episodio, el piloto, por así decirlo. Básicamente, el primer episodio de la primera temporada. Así pero, fue como... O sea, obviamente no en vivo ni en el momento que salió, pero. No. Pero lo viste. Yo lo vi. Qué sí, intenso. No, cuando lo vi ya había terminado, ya estaban jubilados todos, ya ¿no? Ya. Hiper repetido. Sí. Pero entonces, ¿qué opinaste? ¿Qué opinión te merece? Pues es que para mí era alucinante porque yo imaginaba que era. Yo imaginaba ir al lugar donde se hacía el juego, ¿no? Para bonito. Mí era como un parque de diversiones, pero bien logrado y para tele y lo que tú quieras. O sea, tenía demasiada luz, demasiados colores. Me llamaba mucho el set, me gustaba mucho. Algo que me encantaba también eran los micrófonos que usaban, porque eran así de diadema, pero bien delgaditos, ¿sí? ¿No? Y yo estaba acostumbrado a los chonchotes y así de la mano, ¿no? Ellos utilizaban inalámbricos. Casi ningún niño se hubiera fijado en eso. No, y me fijé, otra cosa, me fijé mucho en el control remoto cuando tiraban los dados. Tiran los dados. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, 8. Porque podían haber sido unos dados gigantes. Hubieran sido unos datos quietos. Y no, o sea, supieron solucionar esa parte bien con la parte tecnológica. Sí. De ese entonces, o sea, ya tira los dos desde el control remoto y se aparecían los dados. Simulación. Estaba muy chido. ¿Cómo habrán hecho ese software, no? ¿O habrán planeado sus números? ¿Ya nos ponemos conspiranoicos? Ya sé, ya. ¿Te imaginas así de, sí, tiene sentido que lo controlaran un poco. O tendrán una lista de reproducción aleatoria con todas las combinaciones habidas y por haber, ¿no? Y cuando le pinches el pues botón. Sí, para que el programa fuera más entretenido. Sí. Porque imagínate que tu propia suerte te llevara de puro de Oca en Oca y ya se acabó el programa. Ah, pues no, qué chiste, ¿no? ¿Y las otras 2 horas qué? Ya sé. Los patros. ¿Publicidad dónde está, la oye? Publicidad. Joder, venga, publicidad. Joder. No, pues sí, entonces por eso me quedo mucho con el juego de la Oca, porque es un recuerdo muy de nostalgia y aparte me trae gratos recuerdos. No tengo más que decir, la verdad. Qué bonito. Voy a volver a ver ese episodio nada más por nostalgia. Oye, seguramente sí, debe estar es ahí en ejercicio. YouTube. Así que voy a checarlo. Yo creo que era muy chiquita y no lo recuerdo. Tanto. Posiblemente. Antes de terminar este episodio, Gaps, y ya ahora sí para cerrar, como siempre lo hemos hecho, tenemos comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Redes sociales. Vaya. Ay, ya empezó el cabineo. Las redes sociales aquí de Cabineo. La de Francia. No, me caga cuando le dicen redes sociales a los medios sociales. Ya te había dicho de ese. Sí, por eso se me hizo muy extraño que lo dijera. Sí, perdón, pero es que está como muy mal. Estoy como amañado en ese mood y no me gusta. Pero bueno, de todas maneras, hoy vamos a platicarles de todos los comentarios que nos han llegado. Discúlpenos si la semana pasada no dijimos ninguno, pero es que se nos fue el pedo. Sí. Pero en esta ocasión solo vamos a hablar del de Chocotorro y del Vieneta por cuestiones de tiempo también y porque ya se me está cerrando la garganta y ya no puedo hablar, la neta. Así que disculpen la próxima, sí, se lo voy a decir, en Instagram, Don Gris Wave, en el episodio de el, ¿qué te dije? De Chocotorro, güey. Chocotorro también. Bueno, de entrada, vamos a bajar el final. Vamos a alguien que no sea Don Gris, porque Don Gris siempre es el estelar. Aquí tengo de Chocotorro de Facebook. A ver, con la querida Brenda Niña Bruja. ¿Qué dice Doña Vieja? Dice de los God. De los dos. Supongo que ella es Team Chocotorro. Ella es Team Chocotorro, también. ¿No? Acá, Alex9. Alex KZ9 dice, pensé que no habría episodio hoy, es hora de escucharlo. Sí, es que salimos es que tarde ese día, perdón, disculpen. Dispense, y luego pues le respondiste, le puso Don Greenway con un retraso elegante como el de Fateca. Ahí está mi venganza del otro episodio. Sí, ya vi. Y ahí está. Bueno, ahora sí, lo que nos dice él. Qué bueno que no hicieron un versus entre el Chocotorro y el Dálmate, porque el Chocotorro es superior en todos los sentidos. Mientras que el Chocotorro es elegido por pura gente elegante que huele a limón, sus gustos son más refinados que la azúcar blanca y se bañan con jabón Dove. Se mamó. Oye, deberíamos hacer podcast de jabón Dove. Dove es my vapor, güey. La gente que gusta del Dálmate son los teporochos codos negros que huelen a Cheetos Puff con vinagre, les gustan las patas y se bañan con jabón foca. Así que evítenme esa humillante humillante derrota, evítenle esa humillante derrota al dálmata, por favor. Además, el dálmata ni siquiera se acepta a sí mismo. Por dentro es negro, pero lo que quiere negar así, pero lo quiere negar haciéndose pasar por blanco. Es algo así como Michael Jackson. ¡Exacto! ¡Que abusan de niños! Digo que, por cierto, segundo aviso para que suban el episodio perdido, Ñaca Ñaca. Se refiere al de episodio de Pokémon. Al de Pokémon. Yo pensé que se refería a lo de Mazapán. No, el de Mazapán todavía no hemos llegado a la cuota. No. Pero el de Pokémon ya está. Ya podemos. Disculpen, me perdonan por ello. Y bueno, ¿qué tenemos en el de Vieneta? Ahí en ¿cómo se llama? En Facebook. Nada más nos comentó nuestro querido amigo Rafael Sebastián y nos puso, ¿aún lo venden? Y pues sí, amigo, en nuestra aldea todavía lo venden. Así es, todavía sigue vivillo todavía. Y por último, en el último de Don Gris, pues yo creo que el único que nos comenta que es Don Gris, güey, obviamente, que terminó de escucharlo y demás. Voy a pasarme el comentario solamente que habla acerca del podcast, ¿no? Claro. Muy buen podcast, me hizo ponerme a pensar varias cosas, como que hay postres o chucherías que conocemos que existen, que tienen comerciales y es raro encontrar a alguien que los compre seguido, los considere su favorito, como los Bimuñuelos Bimbo. No recuerdo la última vez que comí o vi a alguien comer uno. Yo hace poco. Los napolitanos con un sabor muy específico que no sabe a quién va dirigido. Eso va para señoras, definitivamente. Mi mamá le encanta el napolitano. Y mi papá también le cantaba. Así que va para señores. Okay. O en este caso los Vieneta, que solo he comido una vez en la vida cuando tenía como 10 años. Wow. Y mi papá, pero nos dio un mini pedazo y dijo que estaba muy caro y que nunca nomás nos volvió a comprar. Entendemos. I feel you, bro. También escuchando a Fateke, que en vez de elegir alguna palabra como derretir, consumir o deshacer, decidió escoger evaporar para descubrir la sensación de helado en la boca. Y yo así de chin, ya la cajeteó el Fateke. Pero luego llega Gaps y dice, tu boca está 50 grados Fahrenheit. ¿Ok? Y yo así de, no, 50 grados Fahrenheit son 10 grados centígrados. Esa temperatura Fateke estaría muerto. Los dos la regaron, así que queda empates. Pero entonces vuelve Fateke y sigue la corriente. Así que tengo que fuego en la boca, así que sin notar el error de Gaps. Así que la puntuación final, Fateke la regó dos veces y Gaps una pierde Fateke en la burrada del podcast. Y bueno, esperar la siguiente semana con todo un cafecito. Bueno, wow, pues es que gran comentario. Y faltan más, pero sí, ya, pero es que también ya hablaba acerca de los podcasts que hago y demás. Pero ya los dejamos dicho. Pero bueno, disculpen nuevamente antes que nada por apenas decir los comentarios de los episodios pasados. Sí, se nos ya, da la onda, el tiempo. El tiempo. Y ya cuando se junten más, ya vamos a decirlos todos, ya sin ninguna broma. Pero bueno, qué show, con qué se quedan de juego de lado, que lo vieron ustedes, querían raparse a Coco también. Querían ser parte de él. Querían su beso tortazo, querían que les bailara para estar al 100. Díganoslo en los comentarios. Pero bueno, eso fue ¡Qué Elegancia! Y el día de hoy nos vamos con una rola que viene en el First Class Collection Volume 2 de Dr. Plecker. Y dice más o menos así. Eso se llama Cabo de Dr. Plecker. Y lo voy a escuchar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Fran. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. ¡Hasta Luigi! ¡Sayonara! ¡Hasta luego, Margaret! Espero estar bien la próxima vez. ¡Bye! ¡Chao! ¡Adiós! Tonight. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?